Cine Fricción. Gianpablo De Sinis te lleva al lado más freak del séptimo arte. Las películas más bizarras y extrañas de todos los tiempos. Johnny, you're still afraid. Stop it now, I mean it. They're coming to get you, Barbara. Stop it! You're ignorant. They're coming for you, Barbara. Stop it! You're acting like a child. Look, they're coming for you. Look, there comes one of them now. He'll hear you. Here he comes now. I'm getting out of here. Johnny! They're coming to get you, Chile. Se vienen, se acercan, o mejor dicho, ya llegaron. Son los zombies, los muertos vivos, los reanimados, muertos vivientes. Pónganle el nombre que quiera usted en su casa. Pero es verdad, los zombies se apoderaron del mundo. Primero que nada, los saludo nuevamente, amiguitos y amiguitas. Hace mucho tiempo que no nos escuchábamos. Darkzone.cl, compadre, como siempre, iniciando un nuevo capítulo de Cine Aflicción. Y esta vez me gustó el concepto de los especiales. Terminamos en la onda calentona y ahora se vienen los muertos vivos. Que debo decir que en el último tiempo, en los últimos años, ya son casi tan populares como los vampiros. Hace años atrás, cuando yo hablaba con gente de películas de zombies, con cuevas y alguien cachaba así, así, anoche los muertos vivos, así como zombies. ¿Verdad o no? Pero ¿sabe qué? Charlie está conmigo aquí en los controles, el perillero, el hombre que toca la perilla. Mira que agarra, le toca la galletita tritona de arriba. Oiga, dígame, sino que es verdad que el zombie se ha comercializado, pero hay que agradecerlo. El zombie, vamos a hacer un poco de historia, porque este es un especial que no sabemos cuánto va a durar, ni en tiempo ni cuántos programas. Me gusta que aquí no hay límites ni nada. Así que vamos a hacer un poco de historia zombística. Lo que les decía, el zombie es algo completamente de culto, algo muy under, por decirlo así. Nunca ha tenido, bueno, nunca tuvo, porque ahora sí la tiene, la fama que tuvo Frankenstein, por ejemplo, el hombre lobo, la momia, monstruos clásicos. O los mismos vampiros. Pero ahora sí. Y muchos dijeron, no, pero es que ya que lata, como que todos cachan. Pero hay que agradecer. Porque ya que el zombie ahora vende, por decirlo así, ¿qué pasaría si no fuera así? Si siguiera siendo de culto, no tendríamos películas de zombies de Grecia, compadre. Grecia, Tokaku, increíble, de culto. O no Finlandia. ¿Ah? No tendríamos series. No tendríamos The Walking Dead, que es un cómic que lleva hartos años, mucho, ojo, ¿eh? Busque lo que está buenísimo. Todos creen que es una serie que inventaron, no, está basado en un cómic que se creó, yo calculo, no me acuerdo exactamente el año, pero por lo menos unos, ya lleva más de 100 números, con eso les digo todo. Calculen que son como 12 por año. Bueno, tampoco tendríamos justamente la serie de Walking Dead, y no tendríamos libros de zombies divertidos, así, hasta las guías, ¿eh? para sobrevivir a los zombies. Así que hay que agradecer que el zombie se convirtió en una franquicia que da lucas, porque da para todo, comerciales, no comerciales, independientes y de todos lados. Pero vamos a hacer historia, como dije. Nos vamos a poner como profesor y vamos a conversar un poco de los zombies, de dónde nacen, cuál es su génesis, su origen, su historia. ¿Es real? ¿Es de verdad? Bueno, yo conozco unos huevones que andan como zombies por la vida. Es más, más de algunos, me incluyo, hemos estado como zombies. Yo no digo, oh, parece zombie. Después de un carrete, después de poco dormir, con las ojeritas y todo. Pero es parte de la cosa. A ver, los zombies tienen una base, no básicamente real, porque todo esto sigue siendo... Si bien hay una leyenda, hay mitos, nada se ha podido probar. Pero ¿de dónde viene esto? Esto viene de Haití, del vudú exactamente. Haití, que se caracteriza justamente por ser una isla llena de magia negra, mucha magumba, mucha santería. Bueno, el zombie, en el fondo de... ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué se crea? Se dice que en la antigüedad un hechicero, o también llamado Bokor, mírenme ahí, ¡bom! Están diciendo, bueno, se acercan, esa es la alarma, alarma de zombie. Bueno, los hechiceros antiguos, o Bokor, o el hechicero vudú, era el que tenía la capacidad de convertir a la gente en zombie. Hay varias teorías. En el fondo, pero una, todo lleva a una cosa que siempre fue, que apunta a que era para esclavizar a la gente. O sea, en el fondo para una persona tener el poder sobre otra. Y en este caso, plantea la hipótesis de la macumba del vudú, que se reanimaban literalmente a muertos. Se sacaban de sus tumbas antes de que se descompusieran claramente, para que no estuvieran llenos de gusanos, para llevarlos a trabajar, no sé, en los arrozales, por ejemplo, o que fueran simplemente esclavos. O sea, la teoría 1 habla de que en el fondo, sí, se reanima un cuerpo muerto, que murió hace poco, o la otra es que en el fondo existía una sustancia, una toxina, en el fondo ya, que era capaz de bajar tus órganos, tus sentidos, en el fondo, vitales de tus órganos, tu respiración, en el fondo, tu pulso, casi quedando en estado de catalepsia. Y la gente pensaba que la persona estaba muerta y la enterraban viva. Para luego venir el hechicero, lo sacaba y con otros polvitos mágicos, ¡pum!, lo revivía, que nunca estuvo muerto, sino que le devolvía una conciencia que ya estaba bastante a maltraer. En el fondo, era como un hueón que le habían hecho una lobotomía y obedecía como un perrito chiquitito. Así que esos son como los conceptos del zombie originario, del real, digo real, de la mitología zombie, del zombie haitiano. Me podría ir a otras cosas más, pero ya así como onda, ¿cómo se llamaba? Ya me voy a ir en la filosófica. A ver, en la religión vudú que se practica en Haití, hay dos conceptos, hay varios conceptos más que dos, pero hay un doble concepto de alma. Le digo a todos ustedes y a usted, Charlie, que está acá. ¿Usted cree en el alma? Sí. ¿Sí? Bueno, yo no sé si creo en el alma. Yo creo en la energía que nos mueve. No sé si es un alma. El alma es un concepto que quizás está un poco impuesto los por la... Los 21 gramos. Ah, los 21 gramos son los que se jaló el otro día. ¡Usted! ¡Que anden malos pasos! ¿Ah? No, es broma. Oye, el alma se supone que en Haití tiene... Hay dos tipos. Si tú tuvieras un alma y yo tuviera un alma, tendríamos, estamos divididos. O sea, una suerte de yin y yang del alma. Uno es el gros bon ange, o el gran buen ángel, que es una parte del alma que tiene que ver con la memoria, los sentimientos y la personalidad. O sea, directamente con el cuerpo. Y por el otro lado tenemos el ti bon ange, que es el pequeño buen ángel, que es un concepto más espiritual. O sea, está ligado al cerebro, a nuestra sangre, a la cabeza. Por lo tanto... ¿Qué es lo que a ti te falla cuando te metes en el zombie? El pequeño gran ángel, porque tú pierdes en el fondo la capacidad de pensar. Y el otro, el cuerpo, queda caminando así como mongo, lento y todo. Y eso también tiene que ver un poco con lo que postulan los, en este caso, haitianos y su vudú. Me gusta en todo caso la teoría. Así como que tenemos, está partiendo el alma ahí. Y eso es lo que te matan a ti en el fondo. O lo que toman posesión de ti. O sea, tu cuerpo funciona, tu mente y todo lo que tiene que ver con tu raciocinio y tu cerebro se fue a la cresta. Está en manos del hechicero. ¿Qué va a pasar con los zombies? Por supuesto, esto es Cine Fricción y nos vamos a ir al cine. Pero teníamos que hacer una suerte de marco teórico, un poco de base, así como para que... Porque realmente nos falta así como que uno no cacha nada, así como los zombies. ¿Y quién los inventó? Porque muchos creen, ojo, que los zombies tienen que ver con experimentos genéticos, con rayos extraños o lluvias así como ácidas, que es lo que postula George Romero, justamente. Pero no, este es como la realidad dentro de la fantasía. Y que incluso se hicieron varios, me estoy acordando, hubo dos personajes que estudiaron esto, y precisamente uno escribió un libro que se llamó La Serpiente y el Arco Iris, en los años 80, que fue un tipo que se fue a vivir a Haití, como a ver, veamos si los zombies son de verdad, existen. ¿Cómo se llama este? Bueno, no me acuerdo, no importa. Esto, yo no soy Wikipedia, como digo yo. Ah, de repente los nombres no están. Pero este tipo, que ya me voy a acordar quién es, escribió esto donde en el fondo hablaba de que sí, que existían los zombies, que él los había podido ver y todo. Teorías que, por supuesto, le refutaron una y otra vez, porque realmente el tipo tenía para él que era como el doctor, el que teníamos aquí. El Denzel, era como el Denzel, se le daba los medios todo. Y decía, sí, yo estuve con un zombie, me tomé hasta unos copetes con un zombie. ¿Ah? El verdad, así se vendaba. ¿Cómo se llama? Sí, ya. Wade Davis se llamaba el tipo que escribió este libro. Es más, Wes Craven, director, escritor, conocido porque él creó a Freddy Krueger, el famoso A Nightmare on Elm Street, él hizo una película en el año 88 basada en este libro, que tenía que ver justamente con los zombies, entre comillas, más reales, que se llamaba The Serpent and the Rainbow. Conocía que en Chile como La Maldición de los Muertos Vivos. Me cagaba la risa en cachar la época de los videos. Todas las weas tenían que tener muerto, la casa, la maldición. La película se llama La Serpiente del Arcoíris. Y dijeron, no, eso no vende mucho. Pongámosle algo con muertos vivos. Ya. Y al final tenía La Noche de los Muertos Vivos, La Maldición de los Muertos Vivos, La Chocha de las Muertas Vivas. ¡Puro! El Regreso de los Muertos Vivos. Pero bueno, eso es. Él y otra tipa que me acuerdo que en los años 30 hizo algunos estudios, pero que así valían callampa, sobre los zombies. ¿Qué pasó con el cine? Por supuesto que, así como Frankenstein, los vampiros y otras cosas iban a llegar a la pantalla grande, por supuesto que iban a tener también su cabida nuestros amigos, los reanimados o los muertos vivos. Iba a ser Victor y Edward Alperin, par de hermanos que en los años 30, comienzo justamente del año 32, me acuerdo, crearon la primera, vendría siendo, porque muchos hablan que, no sé, películas como El Golem y eso, ¿sí? O Caligari tenían que ver con, o sea, claro, si le damos fino, hay muchos, Frankenstein también podría ser, porque es un reanimado, podría ser un zombie, pero eso lo metemos dentro de los monstruos, es vámonos, una teoría. Exacto, o sea, al final todo como que se empieza como a mezclar, el zombie. O sea, un Frankenstein, claro, podría ser un zombie. Y no, pero aquí vamos a irnos a una película que fue la piedra angular, que se llamó Zombie Blanco. White Zombie, año 32. Con Bela Lugosi, protagonista. ¿Puede ser el cantante se llama así? Pero por supuesto. ¿Usted está hablando de qué? Del gran Rob Zombie, que tuvo su grupo que se llamó White Zombie. Él es fanático acérrimo del horror clásico. De hecho, si se acuerdan todos ustedes, la estética de White Zombie era, y todos los videos y todo como se vestían ellos, era un gran homenaje al cine horror. Es más, las letras también. Nos metimos en el rock, da lo mismo, aquí se mezcla todo. Y ellos hacían, en el fondo, un gran homenaje, sobre todo Rob Zombie. Era un fanático así, pero de todo y lomo. Y por algo terminó dirigiendo cine de terror. Bueno, en la primera etapa, como les contaba, White Zombie era una película que pasó sin pena ni gloria en su minuto, pero con los años tomó su carácter de culto, y donde justamente mostraban, así como bueno, al huevón mal patrón de fondo, que zombificaba en el fondo a montones de tipos, les hacía perder su voluntad para que fueran sus esclavos y trabajaran gratis para él. Uy, y acá yo conozco otros que hacen lo mismo. ¿Ah? Agarran a uno, huevón, y los convierten, no sé cómo, en zombies, huevón, pero los tienen ahí a la cagada trabajando por casi nada. ¿Ah? Casi se aplica, gratis. Casi gratis, se aplica también. Pero bueno, la época, mira, así como en los cómics se habla de la época dorada, tendríamos que hablar de la época dorada de las películas de zombies, que justamente la mayoría, eran muy pocas, fueron muy pocas, en los años 40 también hubo, pero hay que rescatar otra, del gran Jacques Tourneur, un francés que hizo mucho cine justamente en Estados Unidos, que se llamó Caminé con un zombie. Película preciosa, blanco y negro, muy bien filmada, y donde en el fondo también tiene que ver con el zombie que pierde la voluntad. Acá no vamos a ver así como maquillaje ni nada, es más, tiene que ver con una mujer que está como enferma y en el fondo buscan ayuda, y ella, claro, es una zombie, pero aquí no está el concepto del monstruo zombie. Una película casi como una cosa mezcla de horror, drama, romántica. Son muy pocas las que destacan de esta primera etapa. me acuerdo de la Legión de los Muertos. Había una que de los años también, de los años a principios 40, que había se llamaba The Walking Dead, más antigua, del 36, que iba a dar justamente nombre al cómic de hace poco y a la serie. Pero había una que no era la plaga de los zombies. Después de decir algo, la plaga de los zombies. Había una que no me puedo, la revuelta de los, The Revolt of the Zombies. Que bueno, los zombies eran como unos asiáticos que los tenían de goma y eran militares, así como un dictador, así que dice, ya, weón, quiero dejar la cagada, me voy a tomar, weón, antes que fuera dictador, era como un militar, y me voy a tomar el poder y la weón, y estos weones los voy a convertir en zombies que sean mis soldados. Películas que eran bastante malitas. Apocalípticas. Completamente apocalípticas. Varios hicieron eso. Y hay varios que siguen siendo zombies que portan armas. Bueno, la primera etapa dorada iba a apuntar a eso, al zombie que viene, que tiene su origen en Haití, que son en el fondo esclavos. Básicamente esclavos que no tienen voluntad. La última película que tiene que ver con eso fue de la gran productora Hammer, casa emblemática que creó a los mejores. Algunos son para algunos es la Universal, pero no, yo me quedo con la Hammer. La Universal es verdad, es la casa de los monstruos. Fue la que creó a Frankenstein, la que creó Drácula de Lugosi. Pero para mí Hammer logró dotar de cierta vida, cierta intensidad, cierto horror, sexo y sangre que no tenía el Universal. Christopher Lee fue el que encarnó, por ejemplo, a Drácula. Y muchos encarnaron a Frankenstein, pero hay una película del año 66, antes de que cambiara todo, les voy a contar en unos minutos más, que se llamó La Plaga de los Zombies, y que tenía que ver justamente con lo que estamos hablando. Los esclavos, los reanimados. Pero en un año más, en el 67, lo dice en el 68, sí, es que empezó a filmar en el 67, aparece George A. Romero, un bonachón norteamericano que se inició en la publicidad. De hecho, yo tengo dentro de mi colección, tengo una edición especial de La Noche de los Muertos Vivos, que viene con los comerciales de Romero, un publicista, antes obviamente de hacer su película, que la hizo en 16 milímetros y en un glorioso blanco y negro, La Noche de los Muertos Vivos. Cuando partimos el programa y ustedes escucharon esas voces que decía "They're coming to get you, Barbara", donde un hermano y una hermana van a ver a sus padres muertos, bueno, esa película iba a cambiar todo. Porque ya no íbamos a tener el zombie que venía de Haití o que venía de una macumba, de una santería o de un vudú. No sabemos de dónde venía. ¿Era un experimento del gobierno? ¿Tenía que ver con algo extraterrestre? Esa era la gracia de los nuevos zombies. No sabíamos. Algunos sí, te lo decían directamente, que era, no sé, una suerte de experimento militar, pero otros no. Y aquí cambia absolutamente todo. Estos muertos vivos te aterraban más. Eran lentos, a diferencia de los nuevos. Pero Romero, ojo, siempre ha dicho, los zombies tienen que caminar lento porque están muertos. Y no le gusta el concepto del zombie corriendo. Siempre ha peleado contra eso. Claro, ahí debo... me voy a ir a otro lado antes de seguir con eso. Lo que pasa es que entiendo a Romero, él es un purista, y todo el concepto de que una persona que murió no puede caminar, pero a mí me gusta el concepto del nuevo zombie, que puede moverse más rápido, producto de lo que sea, de alteraciones en su, no sé, de una droga, algo genético, porque es en el fondo algo mucho más amenazante y aterrador que un zombie que camina 10 kilómetros por hora, que decís, oso, y pasó por el lado el huevón. Pero entonces Romero por otro lado decía, no, pero es que por eso yo hacía en mis películas hordas de zombies. Igual salís corriendo, los dejaste echar a los huevones. Pero no importa, era el año 60 y funcionó. La gente no sabía de dónde venían, se levantaron de las tumbas, algunas en pelota, otros con ropa, algunos con colgazos en las caras, con los pedazos de carne y otros impecables porque habían muerto recién. Era la noche y esa noche literalmente cambió todo lo que iba a venir después. Era un nuevo zombie que atemorizaba, e incluso esa gran película, hay que recordar que el protagonista era negro. ¿Por qué? Porque justamente en los años 60, una época muy oscura donde el Ku Klux Klan hacía sus maldades y donde obviamente había un racismo imperante, no solo en Norteamérica, donde era muy grande, sino que en todo el mundo, Romero dijo, yo voy a poner a un protagonista negro para que más encima así como les pongo zombie a los huevos y les pongo un protagonista negro, tomen. Funcionó. La película se convirtió en un éxito en los autocines. Después, con el tiempo, obviamente, algo de culto en términos de video, de DVD, lo que fuera. Pero literalmente hay un antes y un después en los zombies. La noche se iba a convertir en amanecer. Una década después, el gran Romero, junto con Sabini, que ya venían trabajando, hacen El Amanecer de los Muertos, donde todo pasa en un mall, en los malditos malls, que ahora estamos plagados de esas malditas, donde todo les gusta ir a... Para mí son una, bueno, eso es una gran, en el fondo, si te pones a pensar, casi como una alegoría de lo que iba a pasar con la gente y con el ser humano. ¿Eh? Como zombies los que veo que de repente caminando en eso, he entrado muy pocas veces, pero reconozco que he tenido que ir a veces a un mall, y ahí veo a la gente caminando como un mal necesario. Ah, con un zombie caminando, casi sin voluntad, mirando las vitrinas a través del vidrio, como que si al otro lado hubieran cerebros que quieren alimentarse. Pero no, son las ofertas, weón, que les ponen. Son, le cómprate el chaleco, cómprate, no sé, la bota que está más barata. Y ahí están, weón. Una metáfora increíble que hizo Romero en su minuto. ¿Ya? La gente que va a los malls son unos malditos zombies. Lo dije. Sí, eso acá, ¿eh? Me gustó. Bueno, ¿qué iba a llegar junto con El Amanecer? La sangre, pero en color. Porque en la noche todo fue en blanco y negro. Y ahora Sabini lanza la paleta de colores, compadre, como loco. Y en esa época maravillosa donde los efectos se hacían con sangre falsa, no sangre digital como ahora, que se ocupa mucho, pero bien usada, sí, lo respeto. Y, todo, y las otras cosas se hacían con animatronic, o sea, muñecos que en el fondo le daban vida con electricidad y con látex. No había un digital que podía en el fondo disimular cualquier cosa, o más, al revés, a veces ahora el digital no disimula, deja en evidencia el efecto que no es tan bueno. Claramente fue un festín para muchos, literalmente, porque acá los zombies se comen todo. Abren estómagos y sacan tripas. Y ya con eso, definitivamente, las películas de zombies son otra cosa. Porque el gore hace... Aquí hay que decir... Si hay, a ver, alguna vez creo que hablamos... No hemos hecho un especial de gore, Charlie. No, vamos a tener que hacer. No. Ya, pero no importa, me voy a adelantar un poco. El padre o el abuelo vendría siendo a esta altura del gore, se llama Herschel Gordon Lewis, con el festín de sangre, película gore del año 63, cuando todo era políticamente correcto en Estados Unidos. Este caballero, junto con David Friedman, otro productor, se le ocurrió hacer una película gore, sí, donde cortaban brazos, sacaban ojos. El gore había nacido. Pero claro, si uno lo ve ahora es bastante burdo y un efecto bastante malo, te cagas de risa. Pero Romero, exacto, pero Romero... Con El Amanecer logró algo que era impactar definitivamente. Tú ves esa película ahora y ves los mordiscos, cómo le sacan los trozos de carne, y hasta el día de hoy, así como, ¡oh! Te duele. Así que desde ahí ya todo cambió. Pero ¿sabes qué? Me estaba acordando, ya que estamos en este viaje zombístico, antes del 78, tengo que rescatar a un español, porque aquí nos vamos a meter en todos lados, compadre. Nos vamos, estamos partiendo en Estados Unidos, pero nos vamos a ir por Japón, weón, nos vamos a ir a Europa. Y es más, y ahora me voy justamente a Europa. En el año 73, antes que Romero hiciera la secuela de La Noche de los Muertos Vivos, El Amanecer, y metiera el gore con todo y con color y con tripa, Jorge Grau, un español, es un peliculón que es muy subvalorado, subvalorado a nivel, digo, no puedo decir comercial, porque nunca ha sido comercial, pero que la gente como que no le toma el peso a lo importante que fue esa película. Tiene muchos nombres. El No Profanar el Sueño de los Muertos es el original en español. Pero también se conoce como Breakfast at the Manchester Morgue o Let the Corpses Lie. No importa. Muchos nombres por una gran película donde Jorge Grau toma en el fondo como referente, obviamente, La Noche de los Muertos Vivos de Romero. Es más, hay unas secuencias que son muy parecidas donde la protagonista va arrancando, igual que Bárbara en algún minuto del zombie, se mete al auto y acá... Es prácticamente igual, pero no importa, porque es un gran homenaje. Pero la película tiene un nivel de gore y de partes bastante pervertidillas, así como zombies masticando tetas y otras cosas más, que no se habían visto ni en los 60 ni a principios de los 70. Así que el mérito, y búsquenla, No Profanar el Sueño de los Muertos de Jorge Grau, porque la hizo 5 años antes que el maestro Romero lanzara el gore en Gloria y Majestad en El Amanecer de los Muertos Vivos. Oye, y me estaba acordando, hasta hace pocos años atrás, se hablaba de la trilogía de Romero, porque partimos con La Noche de los Muertos, el 68, 78-79 también, los años entre que se filmó y se estrenó, El Amanecer, iba a tardarse también bastantes años más en hacer El Día de los Muertos. Entonces terminó esa primera trilogía, y digo esa primera porque ya Romero la dejó atrás. Después siguió haciendo más películas, La Tierra de los Muertos, El Diario de los Muertos y otras más que las vamos revisando, pero hoy día nos vamos a entrar en esta primera trilogía. Y ahí en el fondo, si bien en la segunda, de su, segunda parte de su trilogía había hecho como una suerte de metáfora con el mole, como cómo la gente se convierte literalmente así como y pierde la voluntad en estos lugares de compra, en la otra iba a atacar completamente a los militares. Los zombies ya están en la Tierra hace rato, se han tomado prácticamente el mundo. Toma exactamente donde había quedado el amanecer y continúa. Y acá son los militares los que, bueno, sabemos que ellos tienen el poder en muchos sentidos y tienen las armas. Y acá empiezan a experimentar con los zombies. Alguna posible cura. Pero también vemos el lado como oscuro, donde en el fondo se divierten, como ya lo habían, había mostrado Romero en la primera y en la segunda, matando zombies. Es como así como jugando al tiro al blanco, matemos, botando el patito. Se divierten matando, suena divertido porque ya están muertos, pero es como rematando así como a los reanimados. Y vemos como en el fondo, nuevamente, el ser humano puede ser igual y a veces peor que un zombie. Siempre Romero me gustaba porque metía como ese mensaje un poco a veces político, un poco social, dentro de una película que claramente es simplemente fantasía. Pero le inyectaba de una cosa que tenía que ver, una suerte de radiografía de cómo nos comportamos los humanos frente a amenazas que a veces no entendemos y nos superan. ¿Cómo claro, exacto. Entonces tenemos que... ¿Qué pasa? Las diferentes formas de enfrentar lo desconocido. Y ahí donde a veces... Bueno, y lo hemos tenido aquí cerca, Charlie, ¿no? ¿Se acuerda? Me voy a ir 2 años para atrás, que no tiene nada que ver con los zombies. Me acordé del terremoto, donde en el fondo mostramos cómo somos. Como algunos se fueron a saquear tiendas y otras cosas, mientras otros simplemente cuidaban a su familia y se preocupaban de estar bien. En los momentos difíciles y a veces de catástrofe, el ser humano muestra lo peor o lo mejor que tiene adentro. Bueno, y para terminar con esta primera trilogía, porque después vamos a seguir viendo, escuchando algunas cosas más del tío Romero, y nos vamos a ir introduciendo a Italia, porque sí, Fulci estuvo metido con los zombies, los japoneses han hecho las locuras más grandes, han hecho películas de fangor con tripa, con rock, bueno, así como, bueno, no se puede creer. Nos vamos a ir, incluso nos vamos a pasear por los cómics, que todo esto se lo debemos mucho. Usted sabe, Charlie, ¿conoce a William Gaines? No. Bueno, les voy a contar así como avanzando un poco el próximo programa, porque también vamos a hablar de los zombies en los cómics. Muchos conocen The Walking Dead, la serie, y quizás otros los cómics, pero todo se lo debemos al gran William Gaines, que creó EC Comics. Una compañía que en los años 50 iba a hacer, y aquí cuando le digas tú te vas a acordar, si le digo Cuentos de la Cripta, sí, ya, una serie que muchos conocen y que también hay películas. Bueno, esos fueron cómics. Cuentos de la Cripta, La Bóveda del Terror y otras más de horror, ciencia ficción. Y siguen saliendo números. El problema, no, lamentablemente los originales fueron censurados, Charlie. Alguna vez incluso lo comentamos en la parte de la censura. El pobre Gaines, así como que, bueno, hizo cómic con zombies, así con reanimados, con monstruos y con gore. Pero en ese minuto aparecía el maldito código que autorreguló, entre comillas, pero no la censura. Y los cuentos de la cripta se tuvieron que enterrar literalmente bien abajo porque no vieron la luz. Pero ahora sí, están en gloria y majestad de vuelta. Por eso vamos, eso y otras cosas más vamos a ir paseando en esta maratón de muertos vivos y de reanimados. Pero cómo... Vamos a terminar sin antes un poco de música. Hay un grupo que a mí me gusta mucho y que tiene que ver también justamente con el horror. Glenn Danzig fue el vocalista. De hecho, su banda Danzig me gusta mucho y he picado cuando no vinieron. Supuestamente venían este año, ¿no? Este año no cancelaron. Cancelaron. Bueno, vamos a escuchar un tema de Misfits. Un poco de punk. Va a terminar este cine a fricción. Tírese usted uno. Vamos, que a usted le gusta también eso. Vamos. ¿Cuál? Die, my darling. Estos son los Misfits en la primera parte de Cine Aflicción con los muertos vivos. Nos escuchamos en cualquier minuto. Adiós y buenas noches.